Haces el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. El verano se adelanta y te acompañamos a sol y sombra. Seguimos en este oasis, al calor de las buenas melodías. 102.1 FM y oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Alguna vez peleaste en Vox, Marco? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa? Disfruta el match de BCI para todos. Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Y principal, tu principal inversión eres tú. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Aló, ¿alguien está? ¿Alguien por ahí? Aló. Hola. ¿Quién se escucha? Ay, Miguel. Yo estoy acá. Que me estoy preocupado por Marco, que me dice estoy aquí, pero no lo veo. Es que está allá, pero no está aquí, porque la gente puede estar allá, pero no aquí al mismo tiempo. Está muy lejos. Bueno, pero sí, que se conecte de nuevo mientras tanto. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Sobrellevándola con este mundo loco que estamos viviendo, pero bien. Cada vez se pone más, yo diría como una cosa como de Ionesco, ¿no? Una cosa del el mundo del absurdo se transformó en la normalidad. Entre que sí, todo el mundo anda con mascarilla, todo es raro, y la realidad chilena en particular tiene ese camino. Pero bueno, hay que enfrentarlo con humor, que es la única forma. Es lo único que nos queda, ¿no? Porque si no llevamos esto con humor, estamos en la B. ¿Qué es lo más llamativo de hoy día? A ver, dale. Sí, mira, han pasado varias cosas en esta jornada de martes 15 de diciembre, pero comencemos hablando un poquito sobre el proceso constituyente y de cosas que están pasando en la Cámara de Diputados y también en el Senado respecto a las personas que van a conformar eventualmente esta convención constitucional para poder redactar una nueva constitución, valga la redundancia. Estaban discutiendo los escaños, entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Varias cosas que tenían que ver. Primero, si qué cantidad de números iba a ser la que iba a tener escaños reservados para pueblos originarios en la convención constituyente. Había que ver varios detalles también si iba a ser en la parte numérica. Si iba a ser además de los 150 o iba a estar dentro de los 150. Y lo que generaba más debate, incluso sobre esto, si iba a ser intranumérica, como les han llamado los parlamentarios, es si es que iba a considerar a la población o a los afrodescendientes. Vamos destrabando varias cosas de lo que pasó sobre esto. Finalmente, en la Cámara de Diputados, esto tiene que pasar al Senado, porque recordemos que este proyecto viene de la Comisión Mixta, que tiene que evaluar y ratificar eventualmente. Finalmente van a ser 17 escaños reservados para pueblos originarios, que era lo que había propuesto inicialmente la Comisión Mixta. Sin embargo, se dejaron fuera del proyecto que el cupo que se pretendía para otorgar a los afrodescendientes en la Convención Constitucional, y este es el debate de largo data, porque a pesar de que fueron 82 votos de respaldo, requería quórum constitucional, así que se destrabó esa posibilidad, y es lo que tiene un poco de las mechas, dicho en buen chileno, porque varios parlamentarios de la oposición están acusando racismo, que hay negacionismo a los orígenes de cómo se fundó este país al no considerar a los afrodescendientes en una eventual convención. Así que, viendo las cifras también, con 140 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones, la sala aprobó la primera parte del proyecto que asegura... Podemos ir al detalle, te voy a ir mencionando porque esto se divide por, sí. por pueblos y esto también eventualmente puede generar algún tipo de conflicto interno por cómo va a ser la elección eventualmente, que esto va a ser pronto. Mira, son 7 escaños reservados para el pueblo mapuche, son 2 para el pueblo aymara, 1 para el pueblo rapanui, 1 para el pueblo quechua, 1 para el pueblo licanantay o atacameño, 1 para el pueblo diaguita, bueno, y así hasta que se completan estos 17. Y se ratificó un 5% de personas en situación de discapacidad en la convención constitucional. ¿Por qué te comentaba que esto también podría generar algún tipo de conflicto? Porque uno, para poder acreditar que vive o pertenece a una determinada etnia, son varios detalles que tienen que ver. En algunas cosas participa la CONADI ratificándolo, otro que tienen que ser 3 representantes de distintos pueblos de una etnia que diga, sí, mira, él lleva tanto tiempo viviendo acá y es representativo nuestro. Ya, es bien complejo, en el fondo, ¿cómo es para... se puede acreditar eso? Ya, en el fondo es para que no se pase gato por liebre. Claro, como pasa muchas veces con las circunscripciones, digo, con los diputados o con alcaldes. Bueno, en los alcaldes es el ejemplo que daban hoy y que es un poco más validado, que un alcalde que nunca vivió en alguna comuna eventualmente puede ir y ser electo ahí. Es parte de... Pero en este caso es muy difícil acreditar. Puede haber alguien que ni siquiera pertenezca o tenga un vínculo ínfimo, muy minúsculo con algún tipo de pueblo y va a decir, no, mira, yo pertenezco acá. Entonces, claro, aquí la diferencia es que hay que acreditarlo, bueno, y tiene que acreditarlo, sí, él, y también tiene que tener el respaldo de personas que pertenezcan a un determinado, a una determinada etnia, a un determinado pueblo. Ellos prefieren hablar de pueblos. Ahora, hay que ir al fondo de esto. Lo importante de que cada persona represente a esa etnia, en el sentido que el sentir de esa etnia lo lleva dentro de sí y lo conoce y lo domina, porque eso es lo que se quiere ver representado en la convención. Alguien que va a exponer y va a dar a conocer la forma de pensar de ese pueblo. Si la persona no tiene ese vínculo, claro, es muy difícil que pueda representarlo. Y yo creo que por ahí tiene que ir, tiene que ser alguien que haya vivido dentro de esa comunidad por hartos años, ¿no? Que tenga ese sentido, más allá de una cosa de sangre. Yo creo que es más bien la vida y la vivencia. Exactamente, la representatividad, que puede ser un concepto, uno lo usa tanto que no le toma el sentido, pero ellos hacen mucho énfasis en eso, porque los escaños reservados finalmente era para eso, para que tuvieran representatividad, claro, que podían ser un arma de doble filo. Sí. Yo tengo más dudas con respecto a las distintas... Ya está muy feo decirlo, no sé cómo decirlo, a propósito de los afrodescendientes. Porque es verdad que hubo gente afrodescendiente que llegó a Chile al principio en la colonia, hubo un intento de que hubiese esclavitud acá, después fuimos de los primeros que eliminamos eso, pero también ha habido muchas colonias coreanas, por ejemplo, hay una colonia coreana gigantesca. Es decir, si empezamos a hilar por ese lado, debiésemos representar también a esas colonias. ¿Y por qué no también a otras etnias que han llegado a nuestro país a lo largo de la historia? Yo no sé, yo creo que ahí la cosa se pone un poco más complicada. Claro, por eso tal vez aquí el apellido es pueblo originario, que tiene que ver como... Claro, que estaban aquí antes de que llegara nada. Exactamente. Sí, no se trata como de discriminar a alguien por sobre otro. Todos tienen participación. Y bueno, yo creo que la representatividad que se les entrega a ellos es que si llevan un tiempo es que pueden tener la ciudadanía y van a poder votar. Pero ser constituyentes, claro, eso tal vez lo define de otra manera. No, y los países que están, o sea, los partidos que están, por ejemplo, a favor de que haya representantes afrodescendientes en la convención, bueno, que pongan muchos candidatos, pues, en su lista, que pongan candidatos afrodescendientes para que salgan elegidos en algunas comunas donde van a salir elegidos porque tienen mucha representatividad. Y bueno, y ahí va a estar ese candidato. Sí, seguro. Mira, solo para quedarme el detalle un par de segundos. Mira, esto es lo que dice, por lo menos, lo que está establecido en este, lo que el documento que avanzó de la Cámara de Diputados, que viene de la Comisión Mixta, hacia el Senado. En la práctica, cada candidato se inscribirá para representar a un solo pueblo indígena al cual pertenezca y deberá acreditar que tiene su domicilio electoral en las regiones con mayor presencia de estos, según el pueblo al que pertenezca. Y esto es importante. Las declaraciones de candidaturas serán individuales. Mira, llegó. Sí, llegó justo. Llegó. Oye, estuve una hora hablando con Julio Martínez, weón. No me podéis creer. Aparecí en otra radio, en Radio Minería, weón, en el año 78. Muy curioso que me pasó. Sí. Estábamos hablando justamente de que estamos viviendo el mundo del absurdo y es lógico. Lógico que tenía que pasarte eso. Ya, pero ahora ya estás con nosotros. Ya estás con nosotros. O te fuiste otra vez. Marco. Marco. Bueno. Oy, bueno, es que yo creo que le pega muy fuerte al micrófono, ¿cómo se llama? La Tascam. Lo golpea. Sí, puede ser. ¡Funciona! Sí. Una cosa así. Ya, mira, voy a terminar con esto cortito. Nos vamos a una canción, yo creo, para ver qué pasa ahí con nuestro compañero Marco Silva. Mira, muy importante, que es lo último. Las declaraciones de candidaturas serán individuales y, en el caso de los pueblos mapuche, aymara y viaguita, deberán contar con el patrocinio de al menos 3 comunidades o 5 asociaciones indígenas registradas ante la CONADI o un cacicazgo tradicional reconocido por la ley correspondiente al mismo pueblo del candidato. O sea, simple no es. Pasar gato por liebre es prácticamente imposible con todas estas consideraciones que son importantes. Así que, para el que siempre trata de ver cómo echa la ley, echa la trampa, aquí es muy complejo. Bueno, oye, y lo último, ¿y quiénes pueden votar? ¿Quiénes votan por esos representantes? ¿Solo la gente? ¿Es un padrón separado o es el mismo padrón general? ¿Nosotros no, podemos es votar el padrón por general originario? Porque los escaños reservados, en el fondo, lo que quiere decir que dentro de los 150, 155, lo que al final destrabe el Senado, van a garantizar, porque si no, probablemente la gente no hubiese votado por ninguno. Ahora sí o sí van a estar garantizados en la convención de los 150-155, pero van dentro de la misma categoría, solamente que ya, como dice el nombre muy, muy bien, son escaños reservados, van a estar obligatorios ahí, pero no van como por una lista aparte, corresponden al mismo, porque eventualmente ellos también se van a sumar a pactos independientes o de partidos, eso lo va a definir cada candidato. Ya, o sea, en el voto que vamos a recibir todos, van a estar, qué sé yo, en tu región, qué sé yo, un montón de candidatos, y va a haber una lista que son, ¿cómo se llama? El representantes de etnia, y uno puede votar ahí o puede votar en otro lado, en diferente. Exactamente. ¿Y qué pasa si nadie, sí. ¿Y qué pasa si nadie vota por los pueblos originarios? Si tienen 0 votos. No, yo creo que ahí va a tener que correr la lista. Difícil que tenga 0 votos, pero yo creo que va a haber una tómbola aparte que van a tener solamente listas de ellos y va a ser como por el arrastre. Finalmente, si es que van sumados a algún pacto o van por algún partido, van independiente, tal vez va a haber arrastre como va el sistema electoral. Te dejo la tarea para mañana. Ya, perfecto. Ya, tarea para vamos a una canción. Vamos. Ya. A ver si es que hemos solucionado problemas. Marco, ¿está por ahí? No. ¿Miguel? Sí, ¿tampoco? Presente. Perfecto. No. Estamos. Bien, se acaba el programa de hoy. No, ausente. Le tengo fe. Le tengo ya, fe. Vamos que se. A Marco. Diga, mira, transparentemos, nosotros estamos desde marzo haciendo el programa desde la casa en la tarde, en la mañana lo hacemos en el estudio, en la casa en la tarde, y hay un pequeño problema técnico con el micrófono que ocupa Marco, y eso estamos tratando de solucionarlo. No sé si el micrófono del computador algún problema tiene, pero nuestros técnicos están en eso. La NASA en pleno está ahí, vuelta sí, loca. Sí. Ya, nosotros oye, aquí vamos a hacer el aguante por qué mientras, más me cuenta. Es verdad, porque vi en los Twitter, tercer retiro, es verdad que Pamela Giles presentó un nuevo proyecto. Es verdad, mira, fue bien sui generis lo que se está dando, porque cuando recién mañana, entre mañana, supuestamente la fecha formal es el jueves, pero hay algunas asociaciones de fondos de previsiones que se adelantaron, y cuando recién mañana van a tener el depósito de la cuenta del 10% de este segundo retiro, ya se presentó un tercero. Lo que se dio fue bien, ¿cómo lo podríamos decir? Insólito, porque no fue en sí la misma diputada Pamela Giles quien lo anunció, fue su jefe de gabinete, Pablo Maltés, que convengamos también es su pareja. Es su pareja. Que es su pareja. Quiere ser gobernador. Exactamente, va candidato a gobernador por la región metropolitana, representando al Partido Humanista también, el mismo partido por el que milita Pamela Giles. Ya anunció que la diputada presentará, bueno, ya lo presentó, una reforma constitucional transitoria que permitirá un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. Lo que ella dice es el mismo proyecto que ya presentó ahora, que convengamos que ese proyecto finalmente no es que haya sido descartado, pero lo está revisando el Tribunal Constitucional, y como ya se aprobó el del gobierno, no va a perseverar. Pero dice que es idéntico en general, con los 35 a 150 UF, que es universal, sin pagar impuestos, no se considera la renta, y se resuelve el tema del retiro forzoso para el pago de pensiones alimenticias, lo denominado papito corazón. Tal vez podemos recabar más en este tema, que yo insisto, siento que no es menor que esto lo haya dicho su pareja, su jefe de gabinete, porque generalmente no, es parte de su campaña de claro, su campaña política. Y es lo que más se le ha criticado, porque ningún parlamentario, o que yo tenga recuerdo, tiene voceros, sobre todo cuando van a anunciar algo que le puede aportar a su carrera política. Recordemos que después de lo que pasó con todo lo del proyecto del 10%, en las encuestas, que tal vez a la larga pueden que no sean nada, pero si es una referencia, Pamela Giles se ha consolidado como una de las candidatas o de las parlamentarias mejores evaluadas. Hay que hacer un pie acá. Es lo que se llama la teoría del chorreo. Yo tengo mucha popularidad, voy a chorrear un poquito a quien me parece. O me, bueno, o ella ha jugado mucho con eso, que puede ser muy criticable, porque ella ha puesto en condición, ha condicionado su eventual candidatura a la presidencia, diciendo si es que gana o no su pareja, Pablo Maltés. Dice, si él sale gobernador, yo no voy a ir de candidata, pero si no sale electo, probablemente lo voy a considerar. Para la gente que lo está viendo con buenos ojos por distintos motivos, porque lo que se proyecta es que este proyecto pueda estar disponible para marzo, después de lo que ya se anuncia, que probablemente va a ser muy complejo el verano para nuestro país, bueno, para esta parte del continente en general, con los rebrotes. Es muy difícil que esto persevere. Primero, porque ya por lo menos varios personas que se han presentado disponibles para este proyecto, ya sea de oposición o del oficialismo, ya descartaron entregar apoyo. Y lo otro, que es algo muy importante, que cuando le consultan al diputado Matías Walker, que es el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, él dice que la vez pasada, cuando discutieron este segundo retiro que se va a empezar a entregar, se rechazaron dos indicaciones que apuntaban a nuevos retiros. Es decir, ya las reglas del juego hay que respetarlas, y ya se dijo, no va a haber un tercero, por lo menos de que venga desde el Parlamento. Si el gobierno va a querer hacer otro. Sí. Fíjate que eso le da aún más sentido a esta jugada ajedrecística de Pamela Giles, de que aunque no le resulte, ya Pablo Maltés está en el tablero político. Es la persona que presentó el tercer retiro, está ahí, su nombre empieza a circular. Así que, aunque pierda, gana. Sí, es verdad. O sea, le está dando visibilidad antes de esto. Exactamente. A lo mejor era conocido más el mundo de las comunicaciones, que estuvo en algún programa de televisión, pero políticamente, no sé. Nada, sí, bueno, y hay otra cosa importante. Ahí sí, hola. Marco. Aquí estoy. Oye, Marco, es que otro día sería un titular de un medio, pero he estado una hora hablando con Julio Martínez. Esto es impresionante. Entonces, no sé. Ya. Abriste un portal. Abrí un portal. Perfecto. Sigan nomás. Oye. No. Marco, queremos escuchar todo un rato, pero yo solo quería decir una cosa. Entiendo que este jueves o durante esta semana es el Tribunal Constitucional el que va a pronunciarse de todas formas con respecto a la inconstitucionalidad de estos retiros. Si es que define de que es inconstitucional, todas las posibles intentonas de aquí en adelante no van a poder avanzar. Eso es lo que yo entiendo. No van a fructificar. Ahora, pero cada vez menos gente la que puede sacar plata, po. O sea, como decía, yo creo que el meme que se rescata en esto es el tercer retiro es de Cuico. ¿No? ¡Qué cuico! Oye, ¿sacaste el tercero? ¡Qué cuico! Oye, sí. ¿Tenés plata? O sea, ahí te pasaste cuico. Te queda plata, porque claro, se va declarando el choclo, y lo que hace Pamela Giles con el corto maltés es básicamente decirle a la gente, bueno, votar una vez más con la derecha, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho toda la vida Pamela Giles, con todo respeto y cariño, ¿eh? Y con, oye, ya, Marco, ¿qué más nos puedes contar? Queremos escuchar tus palabras, estuvimos hablando de los escaños reservados. Oye, no sé nada, fíjate. Hoy día me quedé esperando el eclipse a la una y no pasó nada, pues. Ando medio perdido. Parece que la gestión de Matías del Río funcionó y se suspendió hoy. Se suspendió nomás, pues. No, mira, te iba a decir que... ¿Cuándo se acaba el año? Porque estamos como a 1200 de diciembre ya. Y es como que hemos pasado 60 meses en el 2020. Y uno dice... Es una maldición que no tiene ningún aguante, digamos, ¿no? Ni o sea, lo único que puede seguir es que Piñera llegue al 3%, después que al menos 7%, menos 10%. Al menos 7. Y nos deba votos, digamos. ¿Qué va a hacer? No. Donde hubo información política, también fue en Estados Unidos, ¿no? Pasó un angelito. Sí. En Estados Unidos, después del anuncio, bueno, ayer ya subimos que el colegio electoral ratificó la candidatura de Joe Biden. Ya eso ya se sabía porque hasta el mismo Trump había comentado que reconocía la derrota, pero bla, bla, bla. Oye, pero no tiene de, que 30, con... sí. De 30 querellas, cero. Cero. O sea, es una derrota contundente en términos legales. Como para decirle a este señor Giuliani... Nunca más, caballero. 30 claro. Derrotas. No. Dedícate sí, mejor al teñido de pelos. Oye, por favor. Qué espanto. Sí. Bueno. Y lo que conocemos ahora, por lo menos en estos días, es que ya se empieza a conformar, por lo menos, la idea de lo que va a ser el eventual gabinete del presidente electo Biden. Y podría ser historia. Pero se ha sabido, ¿no? Se ha sabido. Sí, podría ser historia. Porque dice que va a nominar al el ex precandidato presidencial, y aquí ustedes me corregirán si lo digo mal, Pete Buttigieg, no sé si lo pronuncie bien. El que hacía de chileno. Pete Buttigieg, como secretario de transporte. Así está. Sí, Buttigieg, según reportan los medios estadounidenses. De ser confirmado, obviamente después de esto lo tiene que aprobar el Senado, se convertiría en el primer miembro de la comunidad LGBT en integrar un gabinete presidencial. Biden ya ha dado hartas señales como uno puede decir, como en ese sentido. No sé si comunicacional, sí, equívocas. Pero también porque, por ejemplo, su gabinete de comunicaciones lo componen solamente mujeres. Esto fue bien visto, obviamente, en esta tarea de equiparar la cancha, de que haya equidad de género, no solamente al respeto, sino también en las responsabilidades que hay en las autoridades de gobierno. Así que este sería Buttigieg, un segundo... Buttigieg, recordémoslo, fue precandidato presidencial y es un homosexual que abiertamente declaró su homosexualidad hace ya un buen tiempo. Y sería el primero en ese sentido en un gabinete que lo ha manifestado, porque hay que decirlo, por mucho tiempo la gente lo vivía íntimamente, personalmente, y probablemente puede haber habido otro homosexual en algún gabinete, pero que no lo decía. Claro, sí, no estaba salido del closet. Ahora, o no era su causa fundamental, porque también es verdad que mucho político homosexual no necesariamente tiene una causa homosexual, puede tener una causa que tenga que ver con otro tipo de derecho. y la homosexualidad es parte es que de su mundo privado, digamos, ¿no? No, por eso, pero el ser homosexual no necesariamente tiene que ver que eso involucre todo su, su quehacer político. Un político puede ser homosexual o ser, y no influye en nada en sus decisiones, más allá de sus pensamientos con respecto a la vida, ¿no? En general. Claro. Pero, sí. pero es, yo creo que es un signo de los tiempos de que ya ese tipo de situación no empieza a ser importante. Si una persona es homosexual o no homosexual, no es un dato a la hora de elegirlo o para un candidato, para ser candidato, para votarlo o para ser ministro, etcétera. Sí, porque el día de hoy se destaca mucho esto como, como que por eso no va a desempeñar bien su trabajo o como que fuera algo excepcional. Claro, y la verdad es que ni, no tiene nada que ver. Pues, la orientación sexual de alguien, ni ser mujer, ni ser hombre, ni ser homosexual, no tendría que, por qué influir en nada. Es ok, verdad. ¿Algo más? No, mira, Manolito ya me acaba de echar, así que dejemos un par de pildoritas que podrían quedar para más adelante. A ver. A ver. ¿Cuáles son las pildoritas? Lárgate una pilula. No, por ejemplo, la explicación que da el mismo Pablo Maltés de por qué está él dando una noticia, entre comillas, importante a nivel legislativo y no quien la tiene esa. La tenemos. La tenemos. Perfecto. Y también tenemos un bonus track de lo que dijimos, de lo que comentamos ayer de, sobre el ministro París y esta idea, como tal vez que filtró, de que sea don Francisco Mario Kreuzberger uno de los primeros en vacunarse. Hay una idea parlamentaria de también otras figuras. Claro, mira, otras figuras que deberían ser los primeros en vacunarse para dar una señal a la ciudadanía de que es bueno vacunarse y no hacer eco de lo que dicen otras personas que no vacunarse si es que llega la vacuna a nuestro país. Hablamos del diputado Fuenzalida. ¿Listo? Eso. Ok. Bueno. No lo olvidaremos. Bueno, gracias a Miguel Marrato, entonces sabemos eso. Muchos han hablado de las cosas que pasan en Chile y el mundo, pero hoy por fin les tengo una buena noticia, porque quienes disfrutan Match pueden comprar fácil en Chile y en cualquier parte del mundo, desde esa ropa full style de Asia hasta los vinilos americanos, por ejemplo. Lo que se te ocurre con Match. En Cuprum, más retiro de tu 10% fácil, sin clave y online en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Ahora sí nos vamos a la pausa, Marcelo. Vamos y después entramos en el mundo gastronómico, ¿no? Sí, con el tocatica. Vamos a actualizar el router y ya volvemos con más de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Helado Sabor y Veggie. Conoce Kia y WOM. Nadie te da más. Los que disfrutan Match son los que más saben. No solo porque tienen una cuenta digital simple y gratis, sino porque tienen un 50% de descuento en ropa, tecnología, comida y más. Pero no termina ahí, porque si recomiendan a sus amigos, pueden ganar hasta 100 lucas todos los días. Así que ya lo sabes, si quieres ser uno de los que disfrutan Match, descarga Match, la cuenta digital simple y gratis, de BCI para todos. Más info en www.somosmatch.com. En Cuprum sabemos que si vas a retirar tu 10%, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso elige hacerlo de manera online en cuprum.cl o a través de la app Cuprum. Recuerda que solo necesitas tu cédula de identidad. Te invitamos a cuidarte, no vayas a las sucursales. Solicita tu retiro online y no olvides que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sí, llegó esa época del año. La tan temida época del amigo secreto, donde no sabes si recibirás nuevamente sus inciensos, aroma pachulí que tanta alegría te dan. Te tocó tu cuñada y no tienes claro si todavía le gustan las cosas de macramé o ahora le dio por la vajilla china. Lo único que sí sabes es que no quieren más regalos típicos, y en Rotary Kraus lo sabemos. Por eso te invitamos a conocer lo último en anteojos de sol, para que esta Navidad sea el inicio de un año renovado de la forma que te gusta, con estilo y glamour. Ven a nuestras tiendas o ingresa a www.rk.cl y descubre toda nuestra colección desde 9.990 pesos en miles de marcas. Rotary Kraus, regala estilo, regala Navidad. Fuimos de la pieza al living a ver si todo estaba en orden. Ya estamos de vuelta con Marco y Marcelo. Sigue Esto Tampoco Es Plaza Italia en Oasis. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. 6 con 33 minutos y llega Loreto Gatica. ¿Cómo estás? Hola, Loreto. Muy bien. ¿Cómo están? Bien, bien. El momento de la semana en que nuestro cuerpo empieza a disfrutar desde antes que empieces tú a hablar, especialmente los jugos gástricos, ¿no? Toda esa zona. Cosa más buena. Sí, pues. ¿Qué nos traes el día de hoy? Vamos a hablar de cenas navideñas, todas con delivery, y que además funcionan este fin de semana, como para que hagan una probadita antes. No el menú preestablecido, pero pueden dar una probada. Y cuando hablas de cena navideña, ¿es un servicio que ofrece el paquete completo de cena navideña para llevar a la casa? Claro, en el fondo lo que pasa es que la mayoría de los lugares tienen un menú preestablecido, pero que igual lo puedes cambiar, y que te lo llevan el 24 o los días antes si es que se puede congelar, por ejemplo. Ya, ¿y estos son individuales, colectivos, es para colectivos, 2, 4, 6, 8, aparte para, gente? Sí. Para harta gente, como pensando en Navidad, pero igual se puede congelar en caso de, porque no se sabe. Ah, ya, puede guardarlo para el año nuevo. Claro. Alguna para Pascua de Reyes, claro. Claro. O para el 25. Ya, pues, y vamos a partimos. Partamos. Ya, vamos a partir con un datazo. Ojo, sí, esta no es una cena propiamente tal armada, pero se trata de la Ruta de las Caletas, que es un delivery y un emprendimiento que se puede pedir hasta el 4 de enero, que se encuentra en rutadelascaletas.cl, y que la gracia que tiene, que también es especial para Navidad, es que por primera vez uno puede pedir un delivery con productos de pescadores artesanales, sin ningún intermediario. ¿Ya? Ah, ya. Ruta de las Caletas existe hace cuánto tiempo? Recién acaba de subir la página web y pues, supuestamente va a seguir, pero por el momento es hasta el 4 de enero y se trata de cajas que vienen para 2 o 8 personas, que van desde los 39.807 pesos hasta 55.429, y donde se encuentran productos congelados. Por ejemplo, hay machas, ostiones, locos, navajuelas, rollizo, róbalo, congrio, pejerrey y merluza. Son cajas ya armadas. O sea, dejaste pelado en el Océano Pacífico con esa caja. Sí, pero todo es pesca artesanal, responsable, y que además, por ejemplo, claro, no vienen preparadas, pero si uno se mete a esta página web, que es rutadelascaletas.cl, se encuentran con chefs como el Miquel Zulueta o la Anto Gana, que te enseñan a preparar con cenas con este surtido que te llega a tu casa. Ah, o sea, te mandan todos los productos y te dan las recetas para que en tu casa los prepares. Claro, por ejemplo, hay una caja que se llama Gozadores del Mar, que cuesta, esa es la que cuesta 39.807 pesos, que es para dos o cuatro personas, y esa incluye, por ejemplo, una bandeja de 20 machas que vienen al vacío en su conchita, seis locos que también vienen al vacío, cuando hablamos del vacío es que son aptos para congelar, 500 gramos de marisco surtido, también pescado fresco, o sea, para congelar también, que es rollizo o bilagay, róbalo, una mermeladita de cochayuyo con frutos rojos, más el cochayuyo fresco. Perfecto, ¿y la receta para eso qué es lo que es? Ah, ahí tenés que meterte a ver a la Antonia Gana, po. A ver, ¿qué es lo que hace con eso? ¿Nuestra Antonia Gana? Bueno, ella misma, po, a la Anto. Claro, y también, bueno, Miquel Zulueta. Eso sí, por el momento, el reparto se hace solo en 7 comunas, que es Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Ok, y te llega en una caja entonces todos esos productos y te ves, buscas la receta y la caja, me interesó la caja cara, ¿qué es lo que trae distinto? Es como, es un poco de lo mismo, pero más gramos. O sea, si por ejemplo habían 400 gramos de róbalo, aquí es casi un kilo. Y como productos así especiales que vas, puedes mirar así en, pero por lo general es más gramaje más que otro tipo de cosas. La más cara también tiene pejerrey, por ejemplo, que no trae la primera, cosas así. Perfecto. ¿Y están Ruta de la Caleta? ¿Ruta la Caleta? Ruta de las Caletas. Es rutadelascaletas.cl. Ya lo puedes pedir. Son solo, hay que meterse ya, porque como les contaba, es hasta el 4 de enero, pero son solo 300 cajitas. Ya se han repartido 10 y han llegado a las casas 2. Así que hay que meterse prontamente porque para que no se acabe. Muy bien, vamos a una canción marina entonces, para este consejo. Va. Esta es muy marina. ¿Viste? Sí, pues, huele a mar, huele a pescado, te digo. Say Bueno, ahí teníamos una horrible canción de Rodrigo Stewart. Rodrigo, y con... el Almeja Stewart. Sí, un señor de... Entiendo que es de Cochamó. Bueno, y estamos con Loreto Gatica, acá... Con cena de Navidad. Ya hablamos del mundo del mar. El siguiente dato, ¿de dónde viene, Loreto? A ver, aquí imagínense un tapapecho de vacuno ahumado así lentamente por más de 14 horas con leña de roble, una salsa picantita y una consistencia así tan tierna que no necesitas ni cuchillo ni tenedor siquiera para poder partirlo. Eso. ¿Cómo? ¿Con las manos entonces? Con las manos. Con una cucharita, con cucharita nomás. Se deshilacha con cucharita, pues con cucharita, ahí queda perfecto. Para cucharearlo. Para cucharearlo así, una maravilla. Eso es el brisket, que es el plato típico de Bluegrass Smokehouse, que se encuentra en la web como Bluegrass, así como si fuera Pasto Azul, .chile.cl, y es la marca de George Rawson, que es un gringo que se quedó en Chile por amor, puso unos ahumadores en su casa en Chicureo, y ahí, de hecho, tiene reparto gratis para tu casa, Marcelo. ¿En serio? ¿Y ¿En para porque esto de que sea tapapecho es importante? ¿Ese es el corte perfecto para este tipo de preparación? Ese es el corte perfecto para el brisket, que es el plato típico del bluegrass, y que además lo hace como con las recetas de su abuela, de su mamá y de su tía. Este es el brisket, que es esta carne ahumada. Y ahora esto además, es como de Kentucky, ¿no? Como esa zona. Texas. Como Texas. Ya. Más, un poco más hacia el oriente. Perfecto. Un poco más. Ya. Y para esta Navidad tiene un pack especial para 5 personas. Pues puede irle brisket, pero en este caso es con pavito. Y este pack para 5 personas cuesta 50.000 pesos. Tiene delivery incluido en Providencia, Vitacura, Las Condes, La Dehesa y Chicureo. Si no, uno lo puede pedir, pero cuesta un poco más. Y tiene pechuga de pavo ahumada también por 4 horas en madera de cerezo, macerada así como con azúcar morena, miel y distintas hierbas con un toque cítrico, más unas papitas gratinadas con queso gruyere, crema y hierba, y una ensaladita así como para que no quiera la cosa, de hojas verdes con nueces picanas, tomates cherry, queso azul y una vinagreta casera. Incluye Esta forma de preparar la carne con tanta preparación y con tanto menjunje encima, ¿es norteamericana? Sí, es como típica de Texas, que es el brisket propiamente tal, y que la gracia es que al ahumarla se impregnan los sabores de la madera en la carne, y entonces después cuando se cuece queda como con una costrita, un toque ahumado especial, y se concentran los jugos además. Entonces no es una carne seca para nada, sino que como que te chorrea este juguito como con un toque agridulce dado por la azúcar morena y la miel. Mira, qué extraordinario. Y eso sí que tenés que comértelo todo, no podés guardarlo. No, porque igual te llega al vacío. Entonces igual, o sea, la idea es que, claro, lo cocines y lo pongas a la mesa, porque es el estilo como tejano ahí de mesa compartida. Pero igual lo puedes congelar, no queda con la misma textura si lo partes, pero igual es apto, o lo puedes, como viene al vacío, no necesariamente puedes pedir para varias veces más, digamos. Y se reparte igual con un día preestablecido, y también es mejor reservarlo. Y se puede reservar a través de la página web, que es Bluegrass Chile, o del Instagram, que es Bluegrass Smokehouse. Perfecto, perfecto. Entonces ya tenemos dos alternativas muy diversas. Entonces, el mundo del mar, el mundo de Texas. ¿Qué más tienes? Y vamos a ir con otro que también conviene reservarlo. ¿Ya? Y que se llama chaguerma.cl, no chaguarma, chaguerma con E, y esta es cocina árabe. Se trata de un delivery de cocina árabe que está a cargo de Juan Pablo Sarraz, que es el nieto de Salvador Sarraz, que tuvo por muchos años un restaurante que fue súper famoso en la calle Pío Nono, que se llamaba Karim, y que aquí recupera las recetas de su familia y hace un menú que cuesta 42.000 pesos para dos o tres personas. Y se llama chaguerma y es un alcance de nombre, ¿no? Pero el chaguarma es como libanés, ¿no? ¿No es cierto el chaguarma? Claro, pero igual tiene algo de cocinar, a ver, depende ahí como cuál es el mix que usas para aliñarlo, están relacionados, digamos, igual son familia. Y la gracia, bueno, tiene este menú preestablecido, pero para gente vegana, por ejemplo, también puede pedir alternativas especiales, que puede tener en baba ganoush, por ejemplo, que es esta pasta de berenjenas asadas con salsa de sésamo, mini pampitas, yucos. El menú preestablecido incluye 4 mini kebabs, que son como unas bolitas de carne molida y frita con cebollita y perejil. Además tiene cuvées, que son estas bolitas pero de carne cruda con burgol, una ensaladita fresca de tabulé, que es de pepino con perejil, con menta, con cuscús, y de plato principal tiene una malaya, así como si fuera la malaya chilena, pero esta en este caso se rellena de un pino de arroz y la misma malaya picadita bien finita, que se cuece así como con aguja y hilo, cosa que después uno le saque el hilito, y se acompaña con hojitas de parra o acelga rellenas de este mismo pino. Además incluye por supuesto los postrecitos árabes y una botella de vino. Lógico, te voy a decir que eso hay que pasarlo con agüita, ¿eh? Sí, por supuesto, no se puede. O sea, con algún líquido. Con algún líquido. Sí, totalmente. Así que eso es chaguerma.cl. Chaguerma.cl. Chaguerma. ¿Y dónde lo encontramos? ¿En Chaguerma en Instagram? Chaguerma.cl en Instagram y en la página web. Ahí ya, también perfecto. Conviene con anticipación reservar. Cosa que uno puede armar su menú si es que no quiere este menú preestablecido. Y también funciona este fin de semana si uno quiere como probar la mano antes. ¡Ay, qué rico! Perfecto, vamos ya. A otra perfecto. Canción entonces. Va. Estamos celebrando la Navidad anticipadamente. Sí. Y aquí lo enviamos por correo, ¿ah? ¿Eh? Oh, yeah. Sí, vamos. Like a fool, I went and stayed too long. I'm wondering if your love's still strong. Ooh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours. Then that time I went and said goodbye. Now I'm back and not ashamed to cry. Ooh. Perfecto, ahí estaba Ernesto, ¿no? Maravilla. Ernesto Maravilla con su gran voz. Y nos quedan algunos minutos para que nos dé algún detalle más, Loreto. Ya, nos queda uno, que este es el de mesa lista, que es el que está a cargo de Espacio Gastronómico, que es la banquetería que tiene el sello de Guillermo Rodríguez, el chef que cocinó para Presidentes, que es una institución de la cocina chilena, que se puede pedir en mesalista.cl y que tiene una cena de Navidad para 6 personas que cuesta 68 mil pesos, que es, pero yo creo que es más para 6 personas, porque incluye de todo. Así un aperitivo de pinchos de filete, con dobladitas de alcachofa, con ricota, con canutos de mozzarella y berenjena, con croquetas de ají de gallina, más después un plato principal de solomillo, relleno con panceta, con ciruelas y nueces, una salsita de oporto, un risotto de alcachofa, tomate y con tomatito, y además un postre que está increíble, que es como un rollo de merengue con frambuesas y distintos dulcecitos después para disfrutar. Ya, está bueno eso. Oye, yo he adquirido muchos de los productos de Mesa Lista y la verdad, muy bueno, ¿eh? Aunque debo decir sin ánimo de funar a nadie, ¿no? De ofender. Pero un par de veces me llegaron cosas cocinadas con algunos días y las cambian sin problema, pero fue un poco, no sé, el crítico. ¿Cómo qué pasó? ¿Te llegaron? ¿Cómo? Cosas que no habían sido hechas ni el día ni el día anterior, digamos, sino que unos días antes. Uno dice, ok. No, hay que alegar, pues no puede ser, Guillermo Rodríguez, ¿qué es eso? Sí, pues alegué y me cambiaron cosas y fue bastante bueno el servicio. Es un cliente difícil, digámoslo. Yo soy un cliente está bien. Muy difícil. Oye, Loreto, antes de terminar, que yo hoy día anduve, en general me he movido poco en este último tiempo, pero hoy día porque estuve grabando City Tour, pasé por distintos lugares donde no había visto el fenómeno que en algunas comunas han avanzado. Se toma la calle. Los restaurantes puedan entender, claro. Entonces pasé por Isidora Goyenechea, que tiene la mitad de la calle con y también en Pedro Valdivia, en la zona del cine Pedro Valdivia. No, sí, claro, ahí también se tomaron toda la cuadra. Me parece que es algo que incluso debiese mantenerse en el tiempo. Encuentro muy bueno, especialmente en verano, por supuesto, esto de las terrazas. Sí. Está increíble, con juicio sí. Lo que pasa, por ejemplo, en barrios como Barrio Italia, es que igual transita demasiada gente por ahí. Entonces, claro, si está bien reglamentado, funciona súper bien. Bellavista también. Ah, no, claro. No, calle muy transitada, así esto, claro, y queda el caos absoluto. Pero aquí queda por lo menos funcionaba bien. Sí, súper bien, súper bien. Súper bueno, es mucho mejor estar al aire libre aquí en pleno verano con brisa fresca que estar dentro de un lugar con viento fresco. Claro. Sí. En Orrego Luco y Pedro Valdivia también lo que hacen es que cuando uno quiere entrar a la calle, igual te miden la temperatura y te piden los datos. Entonces ahí igual como que se hay Loreto, ciertas Loreto, como no te dejes engañar cuando te piden los datos a ti el teléfono. Te piden teléfono, no creo que sea por trazabilidad. No te dejes engañar. Aquí te dejo mi teléfono, cualquier cosa tú me llamas. No es así. Bueno, Loreto, muchas gracias por todo. A ustedes, chiquillos, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Bueno, Marcelo, déjame decirte que asesoría es todo lo que hacemos en Principal, para que tú puedas contar con la mejor administración de tus inversiones. Ingresa a principal.cl e invierte con todo el respaldo de Principal Global Investment Strategies. Principal, tu principal inversión eres tú. Muy bien, nos vamos a una pausa y volvemos. Tenemos esas píldoras que nos anticipó Miguel. Hay noticias, hay música, hay sorteos. Una pausa en la tertulia. Escuchas, esto tampoco es Plaza Italia en Oasis. Una presentación de Principal y Match de BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Thank you.

y de ahí establecer y la trazabilidad, porque solamente yo te comentaba que eran contagios. Hay otra gente que está haciendo va a tener que hacer la cuarentena preventiva por ser contacto estrecho, pero por lo menos ya son 38 funcionarios. Ya, a lo que voy, Miguel, es que quieres decir. No, yo entiendo tu pregunta, los protocolos internos de ese lugar no han funcionado para nada. La gente andaba sin mascarilla, los doctores andaban sin sus protecciones habituales, sin guantes, no sé. Los familiares entraban sin ninguna protección. O sea, si hay un lugar donde no debiese pasar eso, en un recinto hospitalario. Seguro. Bueno, ahí establecer cuál y cómo fue la responsabilidad va a ser como tarea en estos próximos minutos, pero por lo menos ese es el titular, que por cierto no es para nada alentador, pero esa es la situación que se está dando ahí en el Hospital de Los Ángeles, en el Bío Bío. Comentario ya en redes informativas, en redes sociales, así que lamentable. Vamos a ver en qué queda todo el eso detalle. Sí, una lástima. Así que perfecto. Solamente ahí seguimos. Y ese es el Breaking News. Y ahora vamos al News. ¿Qué pasó? Vamos ahí. Eso, una información, Marco, claro, que tú te sumaste al final y que lo estábamos comentando y que tenía que ver con este tercer proyecto de retiro de fondos de las pensiones del 10% y con una modalidad. El corto maltés. Exacto, el corto maltés. Bien raro porque, claro, él, ahora vamos a escuchar la justificación que da de por qué presenta él este proyecto y no quien uno piensa que debería ser la persona que corresponde, que es el diputado en este caso, o diputada en el caso de Pamela Giles. Cuando le pregunta a el periodista, bueno, la vamos a escuchar, vamos a ver lo que dice, ¿para qué darme tanta vuelta? Esto fue lo que pasó ahí en la sala del Congreso. Pablo, insistir en el punto, no deja ser curioso que la diputada tenga un vocero, se lo digo porque no lo hemos visto en otras diputaciones. ¿Esto guarda relación con alguna otra situación, con su condición de candidato a gobernador o alguna otra necesidad? Bueno, es evidente que soy candidato a gobernador por la región metropolitana, pero hoy estamos acá en Valparaíso, en el Congreso Nacional, empezando un proyecto de la diputada Pamela Giles, un proyecto de reforma constitucional para resolver el problema que el gobierno no resuelve. En realidad no hay ninguna curiosidad, soy el jefe de gabinete y soy vocero, y eso lo hemos hecho en relación a otros asuntos también. No tiene nada de extraño, me parece a mí, me parece. Ya, y el de los mandados, corto Maltesa. Claro. Y él finaliza diciendo, bueno, comprar. Eso, él finaliza este comentario que se corta por el ruido de las cámaras, pero él dice, yo soy periodista y tal vez esto da pie para que otros diputados hagan lo mismo, porque no sé si tiene un punto, pero claro, hay algo que pasa, que muchas veces hay diputados que salen, que no, votan no y salen punto. De la... El punto es que quiere que lo conozcan para que voten por él. No, claro. Pero lo que dice él, y que algunas veces ha pasado, que muchos diputados, senadores, salen del lugar de votación una vez que votan o cuando sale, saben que les quedan, no sé, una hora más para votar y atienden entrevistas telefónicas a medios de comunicación o dan puntos de prensa. Él dice, bueno, su excusa, que puede ser buena o mala, yo solamente te comento lo que él dice, así no se distraen los parlamentarios de su labor legislativa, y para eso están ellos, para resolver estos asuntos. Lo complejo de esto es que no solamente da el punto de prensa, sino que él presentó el proyecto. Eso a todas luces, como pensar que la gente es muy ingenua de no entender que lo están posicionando en su carrera como gobernador. Los nietitos deben estar en llamas. Ahora, este es el junior de Pamela Giles, de la abuela. Si tiene derecho, ¿no? Yo creo que está estirando un poco el chicle de Pamela Giles, el elástico, tal vez un poco demasiado, porque llega un punto en que la popularidad, la gente de pronto va a decir, oye, ya bueno, pero puede ser mucho, ¿no? Entonces la popularidad no aguanta todo. Y aquí puede haber un punto de quiebre tal vez en eso. Pero vamos a ver. ¿Qué pasa? En realidad la gente reacciona siempre de formas tan curiosas que quién sabe. Tal vez Maltés sale elegido gobernador, Pamela Giles es la nueva presidenta de Chile. Y así nosotros vamos a subir como la espumita, papá. Ahí sí que vamos a estar número uno. Muchos se acordaron de Cristian Pino. ¿Se acuerdan que en un momento también era objeto de hartas burlas con el pareja, también periodista de la... ministra ahora de Desarrollo Social, Carla Rubilar? Se supone que Pablo Maltés también está ad honorem. Eso es lo que dicen, lo mismo que Cristian Pino, que cobraba un peso. ¿Se acuerdan que un peso costaba su trabajo ahí asesorando? ¿Cuál es el sueldo de gobernador? ¿Cuánto será? ¿Unos 6 palitos? ¿7? Sí, o sea, yo creo que debe estar por eso sobre se compra en la casa, ¿eh? Con lo de las, los alcaldes, debe ser menos que el de un senador. Sí, debe ser por orden de los 5 millones, más las asignaciones. Sí, no es menor. Está bueno. Oye, ¿y cuál es el otro, la otra papita? Eso, la otra, pero que lamentablemente no es audible porque fue mediante sus redes sociales. Camilo Morán, diputado de Renovación Nacional, se sumó a esta idea de hacer candidatos o de poner en una lista de candidatos para que sean los primeros en vacunarse. Acá, por cómo van las cosas, se estima que la vacuna de Pfizer va a ser la primera en ser aprobada por el Instituto de Salud Pública. Y él dice que necesitamos transmitir seguridad para la llegada de la vacuna, que no da lugar a dudas más allá de la campaña publicitaria que se prepare. Le vamos a pedir al Ministerio de Salud que cree un, y esto en mayúsculas, y en redes sociales cuando uno pone algo en mayúsculas o es porque está enojado o quiere ser enfático, un cuerpo de embajadores de la vacuna. Ese es el nuevo, la nueva categoría que él quiere instalar, el cuerpo de embajadores de la vacuna. Ay, yo creo que el día de derecho tal vez nos mencionó a nosotros, ¿o no? No, lamentablemente. No, que yo ahí estoy con Fuensalida, yo ni cagando me vacuno, yo creo que yo me ofrezco el primero. A mí pásame una pistola como Fuensalida y te hago un portonazo al coronavirus, pero no. Oye, no me voy a vacunar. Y se han dado nombres, porque yo en la mañana hablaba a propósito de Mario Kreuzberger. Yo pienso que el día Figueroa podría estar, el profe Massa podría estar, la Delfina Guzmán podría estar. Claro. ¿Qué más? Héctor Noguera. Hay muchos nombres. ¿Pero por qué? ¿Adultos mayores? ¿Solo adultos mayores? También podría ser Carol Dance. Sí, pues se supone que la primera. No lo dejemos la atrás. ¿Quién? A Carol Dance. Ya todos los muros pusieron su nombre. Yo creo que ya. Vacúnalo, Carol Dance. Carol Dance, vacúnalo. Yo lo vi así, no sé. A lo mejor estoy haciendo una lectura muy superficial, Marcelo. Pero yo vi. No, tiene que ser doctores muros, también. ¿Eh? Claro. Doctores y adultos mayores. Tiene que ser doctor de la salud y gente de población de riesgo. Es bien curioso el focus group que tiene que haber hecho el diputado Morán, o no sé si él, como fue como al voleo, tuiteé como gente que yo pensaba. Él dice, aparte de Don Francisco, piensa en Charles Aránguiz. Aquí yo creo que un gustito, porque futbolista de la selección podría haber sido cualquiera. Probablemente Vidal sea más popular que Aránguiz, pero él dice Charles Aránguiz. Christian Endler, portera de la selección de fútbol de la selección chilena femenina, Paris Saint-Germain, pasando un buen momento, nominada al premio de Best, puede ser. Ya, y aquí ya se pone farandulero. Stefan Kramer, opinan Marcelo Comparini y Marco Silva. Bueno, es que ahí se vacunan como a 18 personas al mismo tiempo. No es malo. Claro. Ahí hay un tema. Es un buen punto. Claro. O sea, sí, aquí solo con gente que imite. Yo creo que ahí deberíamos hacerlo, ¿eh? Claro. Mira, aquí ya se puso Millennial. Yo no sé si ustedes lo conocen, yo lo ubico. El Pollo Castillo. El Pollo Belli te ubico, pero el Pollo Castillo no. Pero para, no entiendo, ¿y cuál sería el mensaje que habría detrás de vacunar a Stefan Kramer, una persona joven? Es que es una estupidez, ¿por qué no vacunamos a un anónimo funcionario de salud de primera línea que está ahí arriesgando su vida y que es mucho más fácil que estar con esta idea como de un cuerpo de seleccionado como de Teletón? Así que, ¿qué estamos haciendo? Así como eso es como el call center de la Teletón. Iván Zamorano en el teléfono 1, así como lo van a vacunar ahora. No, vacunen a la gente que tiene que vacunarse, que es la gente de la primera línea, como lo hicieron en Estados Unidos, que vacunaron a una enfermera, ¿no? ¿Qué de estamos hecho, haciendo un show acá? Es que ¿cuál yo es creo el que show? La idea de aquí del diputado Morán es quiere hacer como una especie de listado de popularidad y que, no sé, como que acarre, entre comillas, a la masa para que diga como, ah, bueno, se lo está haciendo Kramer, a mí Kramer me cae bien, me voy a ir a vacunar, y no ver el sentido esencial de todo esto, que es de verdad que te va a generar anticuerpo. Yo le preguntaba al Pollo Castillo, y rapidito con la lista quedan poquitos, Pollo Castillo es un youtuber, es un, yo te diría que tiene mi edad, un poquito más, debe ser treintañero, y que sube videos, hace virales, y que a lo mejor el diputado Morán piensa como él, es tan popular entre la juventud, entre las redes, se puede grabar vacunándose y la gente va a decir, voy a ir en masa a vacunarme. Y el listado sigue con Pancho Saavedra. No, tampoco sé en qué sentido Pancho puede. ¡Pancho Saavedra! ¡Me vacuné! ¡Me duele! Aquí es donde se termina de ir a la punta del cerro el diputado Camilo Barón, porque dice, como último en el listado, políticos con alta valoración pública. Ya. No te puedo creer. Sería. Papel así termina la lista. Y termina. ¿En qué más piensan ustedes? Y ahí deja el rebote, pero ¿en qué más piensan ustedes? Un semillero de bullying ahí deja para que la gente le pusiera nombre, pero lo más absurdo que hay. Pero dice, políticos de alta valoración pública. Viendo la encuesta, pensando quién diría, ah, mira, se vacunó X senador, voy a ir corriendo a vacunarme. Yo creo que en general los políticos de alta valoración pública están fallecidos todos. Sí, claro. Sí. O sea, tendríamos que hacer una ouija y ahí vacunarlos, no sé. Una cosa así. Oye, ya, Miguel, excelente, muy bien. Ya, Marco, Marcelo, hasta mañana. Vamos a una canción. Oye, para el olvido de la presentación de Miguel, pero vamos con Supertramp ahora que lo recordamos, ¿ah? Con mucha energía. aquí estamos, Marcelo, en Que llueva de nuevo grande, es una canción que a esta altura suena a una canción como de fantasía, ¿no? Es de como sarcástica. Sí. ¿Qué es la lluvia? Por lo menos para nosotros acá, la gente del sur sabe que ha seguido lloviendo. Bueno, mira ahí, la gente con el elipsis, ¿no? Ayer y hoy día. Oye, por supuesto. ¿A ti qué te gusta o qué has seguido en realidad el mundo de las sagas de superhéroes? Tú sabes de que Zack Snyder, este director que se ha especializado en esta línea de cine, tuvo que retirarse a medio metraje de La Liga de la Justicia porque tenía un problema personal. No fue el director y ahora está rehaciendo esa película con algunas partes, algunas grabaciones. Sí, ya lo tiene casi listo y acaba de anunciar de que esta versión de la Justice League va a ser no solo a través de HBO Max, que es lo que había anunciado Warner, sino también en los cines, que muchos fanáticos decían, estas películas más que ninguna son para verlas en grandes pantallas, con sonidos así extraordinarios, que la mayor parte de la gente no tiene en su casa. Claro. Así claro. Que una buena noticia para ellos, no para nosotros, fantástico, que no tenemos ni una posibilidad de ir al cine. No. Es que Justice League se pueda ver en grandes ahora salas. Estados Unidos está complicado, ¿eh? 300.000, no tengo idea, infectados. ¿Viste lo que dijo lo que dijo Bill Gates ayer? Que lo peor viene ahora. Es uno de los... Sí, los próximos 4 o 5 meses para Estados Unidos van a ser terribles, eso dijo. Claro, dijo que había hablado con Joe Biden y que le había dicho... Sí, pues, y le preguntaron por Chile y sus palabras fueron, ¿Chile qué? Claro. ¿Chile cuánto? Una Chile es y será un país en libertad, le dijeron, pero no cachó. No hizo en directa. No tuvo reacción. Oye, yo no dice que a mí me da tristeza, como todas las cosas de este tipo, pero por otro lado, me da esperanza. Jeff Bridges, actor extraordinario que ha tenido una trayectoria muy grande, además de familia de actores, hijo de actor, hermano de actor. Bueno, está desde octubre, lo anunció con un cáncer y su última foto la subió a Instagram. Está él absolutamente rapado, no se ve más flaco de lo normal, pero está rapado. Y dice, esto es lo último, me siento bien, me afeité la cabeza, tengo un nuevo perrito, porque estaba con un perrito así encima de su rodilla. Y tuve cumpleaños, cumplí 71. Ahí está el Big Lebowski, entonces, anunciando de que va en recuperación, tiene linfoma. ¿Tú dominas el tema de este? ¿Qué es lo que es linfoma? Bueno, es un tipo de cáncer, ¿no? Habría que googlearlo. Linfoma, ¿no? Dice que el pronóstico es bueno, que se está en las manos de los mejores doctores. El sistema linfático es la red del cuerpo que combate las enfermedades. Incluye los nodos linfáticos, el vaso, la glándula, timo y la médula ósea. Los principales tipos de linfoma son el de Hodgkin y el no Hodgkiniano. Pues, no el de Bridges. Una película de ciencia ficción, ¿eh? Una película de ciencia ficción para nosotros, ¿eh? Bueno, perfecto. Eso es. ¿Eh? Listo. Ahí está. Entonces, Jeff Bridges. El tratamiento puede incluir quimioterapia, medicación, radioterapia y, en algunos casos, trasplante de células madre. Eso es en eso está. En eso está, entonces, Jeff Bridges. Ya que estamos hablando de famoso enfermo, el titular era así, ¿eh? Dice así. Sharon Osbourne. ¿Tú sabes quién es Sharon Osbourne? La hija mayor de Ozzy Osbourne y de... La señora. Sharon la Tate. Señora. No sé cómo la señora de Ozzy Osbourne. El título dice, Sharon Osbourne fue hospitalizada tras dar positivo por coronavirus. ¿Qué es lo que interpretas tú de ese titular? Que ella está... ¿Está hospitalizada? ¿Sí? No. ¿Está hospitalizada? ¿No? Estuvo. La noticia es... Ella en un comunicado a través de sus redes sociales dijo que estuvo hospitalizada y que ahora ya está en su casa recuperándose, alejada de Ozzy Osbourne, que dio negativo, pero es el pasado. Entonces, claro, el titular invita a leer toda la noticia, pero uno llega y se da cuenta de que no hay ninguna cosa tan dramática. Estuvo hospitalizada, dice brevemente, no tuvo ningún problema y se fue para la casa. Así que para los que siguieron su show, ¿tú alguna vez viste el reality de los Osbourne? Sí, lo vi. No, era increíble. Este señor que todavía le tirita la mano, así como un sobreviviente. Yo creo que si lo creman después para su muerte va a salir como un humo verde, una cosa así, ¿no? Verde, de todas maneras. Como curiosísimo el... ¿Vamos a una canción de Ozzy Osbourne?